canción se llama No me soñé. Vivamos la vida, el mensaje es ese, vivir la vida. No limitarse a existir, sino a vivir, vivir. Despertar de este sueño, se da cuenta que me fui.